antes de ti morir con tu fría decisión. Con el alma te rogaba, pedía por favor, pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor. Mortal veneno eres para mi mujer. extraño tu querer, y amoroso tu veneno. Mortal veneno es peor que una condena, y aunque me muera de pena, ya bebí de tu veneno. Me hiciste mal, muy mal, pero ya no lloro porque ahora gozo. ¡Ah! Mortal veneno eres para mi mujer, como extraño tu querer, qué amoroso tu veneno. Mortal veneno es peor que una condena, y aunque me muera de pena, ya bebí de tu veneno. Para mí, solo yo dio para mí en tu corazón. Soy daño y dolor, no puedes con mi corazón. Eres para mi mujer. Corazón, corazón, solo me haces daño. Aléjate por un año. Es peor que una condena. Para mí, solo yo dio para mí. Ya bebí de tu veneno. Como extraño tu querer. Sí, con las palmas arriba todo el mundo. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse, muévanse todos. Me contaron que te casaste con un hombre que no quieres. Me dejaste porque soy pobre, porque no tengo dinero. Me dejaste muy solito, abandonado. Me dejaste muy solito, abandonado. Me contaron que te casaste con un hombre que no quieres. Me dejaste porque soy pobre, no tengo dinero. Me dejaste muy solito, abandonado. Me dejaste muy solito, abandonado. Por tus caprichos me alejé de ti. Ya no quiero sufrir, ahora te toca a ti. Lloras por mi amor, sufres por mi amor, ingrata mujer. Lloras por mi amor, sufres por mi amor, ingrata mujer. Me enamoré de tus ojos negros, linda morena. Te miré de repente, cuando me enamoraste. Ya la primera me cambias por otro y aquí me dejaste. Y me olvidaste de todo, porque vivimos juntitos. Aquel CD que la noche tan como escuchaba escuchar solitos. La carta que te escribí, llena de corazoncitos. La foto que nos tomamos allá en la feria, abrazaditos. Devuélveme mi CD, mis fotos, mis cartas, aunque no quieras. No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera. Devuélveme mi CD, mis fotos, mis cartas, aunque no quieras. No quiero nada contigo porque tú eres una traicionera. Mis cartas aunque no quieras. No quiero nada contigo porque...